Con el sistema de trabajo integrado a los consejos populares, se materializa la gestión de gobierno a nivel de circunscripción. El criterio de delegados en las comunidades de Vilató, Lesca y Banao, en Sierra de Cubitas, así lo corrobora. Alberto Umpierre, Nápoles, delegado de circunscripción 21. Bueno, este nuevo sistema de trabajo me parece muy próspero porque aporta muchas cosas buenas a la comunidad. Por ejemplo, en tu área, ¿cuántos problemas se han atendido y que tienen una solución? En mi área se ha atendido el problema del agua y se ha resuelto ya con una satisfacción tremenda en la población. Gil Rubio, delegado a la circunscripción 19 de Vilató. Bueno, este sistema de trabajo me parece muy bueno porque ahí quedan plasmados todos los acuerdos de la asamblea anterior. Se logra la vinculación con los directivos y también el comprometimiento de la población a resolver problemas como los temas de la higienización que hoy están presentes en este consejo. Ahora mismo con los CDR se va a hacer trabajo voluntario para embellecer la comunidad. Todos los planteamientos se han resuelto, la mayoría. René Amarales, delegado a la circunscripción 22, Manao. Pues ha sido una experiencia muy buena, ya que se ven los resultados, la población está contenta, los planteamientos van fluyendo todos, al igual que el transporte urbano, que teníamos deficiencia en el mismo, y ya también se está trabajando y la guagua está cumpliendo ese rol. ¿Retos que quedan hoy en la comunidad de Banao y de preocupaciones del pueblo a partir de las exigencias de estos tiempos? No, hoy lo que nos queda es trabajar con el sistema de los CDR, la federación, y de conjunto con todas esas organizaciones de masas que al final son lo que apoya es el pueblo. Lidia Abreu Cardoso, circunscripción 23, Paso de Lesca, y presidente del Consejo Popular Vilató. Yo pienso que este consejo, con este nuevo sistema de trabajo que nos está dando a nosotros lo que es el partido, el gobierno como tal, es un fortalecimiento muy bueno, porque estamos viendo resultados. Por ejemplo, mira la carretera de Banao, el teléfono de la cantera, y todos los delegados saben que hay que trabajar de la limpieza y el embellecimiento de todas las comunidades. El seguimiento a las preocupaciones del pueblo y planteamientos del proceso de rendición de cuenta en Sierra de Cubitas se consolida desde la circunscripción con el fortalecimiento del grupo de trabajo comunitario en visitas a consejos populares. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.